el espectro radioeléctrico a los colectivos que hacemos vida aquí en Alba, Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más. Bellísima y hermosísima. Inair Mansur. Oh, tenía tiempo que no escuchaba eso, vale. ¿Y los perros? Ah, mira, ahí está, ¿viste? Tenía tiempo que no escuchaba eso. Bueno, recordamos que este programa sale gracias a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que bueno, todos los días, las 24 horas, está dando lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Sale también gracias al ministro Fidel Barbarito, Bárbaro. A todo el equipo de Alba Ciudad, desde Enza García, Randolph Borges, Luigino Brasci, Sinamay González, José Gregorio Sánchez, mejor conocido como Goyo. Goyo, así ojo, y nos acompaña como siempre el operador Puchi. DJ Puchi. Ajá. Está activo. Les cuento que está más despierto que bueno que, que niño en la media, a la medianoche recién nacido. Después de comerse tres tortas de chocolate. Está ahí pendiente porque hoy es lunes de merengue y bachata y ustedes. Ay, mi madre. Pueden comunicarse a través del 0416-534-8710. Ajá. Ahí lo tienen. Está pendientísimo. Recuerden, 0416-534-8710. También lo pueden hacer a través del Twitter. Arroba Contraataque 963. A través del Facebook. Contraataque pendiente. Y pueden revisar también el dominio de pobre, la página de este programa que es contraataqueguerrilla.blogspot.com. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Maya, pide tu merenguito. Ajá, agárrense. Empezando la semana con buen pie, vale. Recuerden que nos retransmiten allá las emisoras hermanas RPM Revoluciones por Minuto 88.5. En el estado Táchira, Radio Emisión 94.5 en el estado Lara y parte de Portuguesa. Y recuerden que les enviamos un gran abrazo a Radio Emisión, a Radio Venceremos allá en Carora. 96.5 FM. Sí, es lo compa grande. Que están siempre pendientes de aquí. Naguara Radio. La guerrilla mediática y el contraataque. Bueno, recordamos que este sale también gracias a Gustavo Villapol, ¿vale? Nair Mansur y los Mamichinox, que la rusa anda por ahí en un plan especial de la KGB. La tenemos espiando a través de los bombillos ahorradores. Sí, imagínate. Está monitoreando la sala situacional de los bombillos ahorradores, que es de donde espiamos nosotros a todo el país. Ah, bueno. Saludo, camarada. Mira, tenemos aquí, estamos en compañía de Luis Chacón, ¿vale? Luis Gustavo Chacón, por favor, no le quites su segundo nombre. No, para nada, para nada. Eso es para que no se confunda. Y de la bellísima, vamos a hacer también lo de, porque aquí a todas las mujeres le hacemos la bellísima Margaret. Y no es Tacha. Bienvenida, Margaret. Me van a responder. No, claro que sí me responden, yo lo siento. Bueno, muy contenta, muchachos, gracias por la invitación. Esta Alba Ciudad, a mí me encanta venir para acá porque uno como que se agarra fuerza para salir a la calle, a seguir haciendo ese trabajo de lucha continua. Y bueno, en esta ocasión vengo no por teatro, que es lo que siempre ando yo en algunas movidas teatrales. Bueno, vengo en algo parecido, que es un homenaje que se realizará mañana, martes 16, en el CELARC. Qué bueno. Entonces estoy acompañada del director, del productor general, el hombre de la idea, el arquitecto de este proyecto. Por aquí es Rinden Homenaje Artístico Cultural al Gigante Comandante Eterno. ¿Qué tal? Cuéntame. Cuéntanos, Luis, bienvenido también a Alba Ciudad y a Contraataque. Buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de este magnífico programa como es Contraataque a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, mucho gusto. Quiero invitarlos a todos para que mañana pasen un momento bastante agradable, bastante significativo, bastante emocionante, con ese homenaje que le estamos rindiendo al Comandante Eterno. Se me ocurrió llamarlo así, ¿no? Homenaje artístico-cultural, porque la mayoría de los homenajes que le han hecho son únicas y exclusivamente musicales, ¿no? Este lleva el componente de teatro, algo de teatro Hay allí unas alegorías, unas declamaciones. Vamos a tener allí gente con bien interesante. Bueno, por aquí tenemos unos titulares que hizo la producción. Más adelante tendremos Cotufas Explotadas, Luz Caraballo, Mesa de Locos y continuaremos hablando con Luis Chacón. Este hermoso homenaje. Uh-huh. ¿Quién va a participar? ¿A qué hora? Y para que se lleguen. Es muy importante que se lleguen, a que disfruten de la música de esta gran producción que está montando Luis y que va a estar animando Margaret también y Marinés Torres. Ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, manden sus mensajes. Oh! Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 20 pm de la tarde, bueno, seguimos aquí en la guerrilla mediática, recordando la mensajería de texto 0416-534-8710, 0416-534-8710. Recordamos también la cuenta en Twitter, arroba contraataque 963, al cual no puedes enviar tu solicitud porque hoy es lunes. ¿De qué? De merengue y bachata, lunes de merengue y bachata. Y hablando de eso, ya nos están pidiendo la música. La gente ya está activa por la mensajería de texto. Nos están pidiendo música y nos piden... ¿Qué te dice? Hola, camarada. Saludos revolucionarios para todos en sintonía. Jorge Muriel. Pónganme, por favor, el africano de Wilfrido Vargas. Ah, bueno, Jorge. ¿Te quieres echar un pie ahí en la casa? Tipo el baile del perrito. O a lo mejor va en la camionetica o va en el taxi y quiere animar a la gente que está ahí. Así vaya. Que bueno. Eso está listo, dice Puchi por ahí. También nos llegan otros mensajitos. En moto, ahora escuchan radio en moto. En moto, ¿verdad? También escuchan radio los panas mototaxi. Siempre nos escucha la gente del colectivo motorizado allá en Petare, en la redoma, siempre nos está escuchando. Aquí tenemos mensajitos de texto también y nos dicen saludos. Buen programa, como siempre. Hola. Por favor, gracias. Por favor, gracias por esos malos gustos. Por favor. Díganme dónde queda y a qué hora es el concierto de mañana. Bueno, preguntan, Luis. El concierto es en el Celar, en Altamira. Te bajas en la estación del metro de Altamira. Allí sales precisamente a la Plaza Francia o Plaza Altamira, más popular. Y subes cuadra y media, en el mismo sentido de los vehículos. Y a mano derecha, después de ese primer semáforo que te vas a encontrar subiendo, te vas a tener allí el Celar a mano derecha, como a unos 30, 40 metros más o menos, y a las 6 de la tarde la entrada es completamente libre y allí la vamos a pasar bastante bien. Qué bueno, y cuéntanos, Margarita. ¿De qué se va a tratar este evento? ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes van a estar? ¿Cómo va a ser organizado? ¿Va a haber cantantes? Bueno, estaré acompañada de María Inés Torres, quien es la conductora de BTV del programa Contrastes. Uh-huh. Ella me estará apoyando allí con la conducción del evento. Bueno, tendremos actuaciones de Antonio Machuca, Gustavo Arreaza, Marcos Torres desde Cuba con unas actuaciones. Y tendremos también la participación de Luis Brito García. Interesante. Sí. Y sí. Como cantantes estarán Iván Pérez Rossi, Fabiola José, Llovinando Canto, Sur Consciente, Oscar Listas, Rubén Vargas, El Pollo de Falcón. Uh-huh. Y Omar y Sestanga y la agrupación Son de Cuba. También estarán un niño con una canción hermosísima, que es un niño que se llama Gregory Rojas, con una canción que se llama Por Siempre, mi comandante, que la escribió su papá. Y un joven poeta, Rubén Urbina, que viene con un poema que es hermosísimo. Yo creo que todos debemos ir, porque no va a ser solo música, no va a ser solo un concierto, va a haber teatro, van a haber reflexiones y algunas audiovisuales. Vamos a presentar unos videos, entre ellos uno qué interesante. Sí, que es de Iven, que se bellísimo. Llama ese video. Ala sobre el delirio. Ese Gustavo y Nair, ese video lo hacen, ¿no? Un grupo que se llama Iven de Mérida. Son amigos de la ciudad. Exactamente. Y a mí me llegó, fui uno de los primeros quizás en Caracas que lo vio y me llamó muchísimo la atención. Y allí van a estar también otros dos videos. Uno que toma actualidad, es de mucha actualidad, que se llama Las Hermanitas. Ese video, sabes que Gustavo Riaza, el presidente del Canal 8, uh-huh, él es cantautor y también es autor, él es el autor del himno del PSUV, ¿no? Correcto. Exactamente. Entonces él hizo ese video de Las Hermanitas, que habla sobre la hermandad de Colombia y Venezuela. Ya recuerdo. Tú haces, y lo que sucede es que yo cometo el pecado, Gustavo, uh-huh, y Nair, que no recuerdo el nombre del cantante de vallenato, que después que hizo ese video falleció en un accidente de tránsito. Y después de hacer eso, Caled Morales sería. No. Ya lo estoy buscando, estoy buscando aquí para. Ajá, qué bueno que ustedes cargan allí la maquinita del tiempo. Y entonces ese video es formidable. Y luego hay otro video que es la agrupación Surconsciente, ¿no? Ese no lo he visto. Conozco a las compañeras, pero no he visto el video. Sí, ese lo puedes ver allí también. Tú lo buscas allí y es formidable. ¿Tú recuerdas el nombre? Ah, porque como bueno, mañana ya saben que van a estar eso. Horizonte de Utopía, disculpa. Tranquilo, la rumba empieza a las 6 de la tarde mañana. Ah, sí. Hasta les las queda 10 de la noche estaremos ahí. Hasta las 10 de la noche y quién sabe para la cola, porque toda esa cantidad de grandes artistas y cultores que se van a presentar ahí, Víctor, va a estar aquí tengo intelectuales también. Intelectuales, sí, uh-huh. Tremendo, sí. Tremendo Víctor, evento. Tremendo aquí evento. Tengo ya los nombres de las personas que hicieron el video. Víctor Manjarres, Pedro Cacallara y Gustavo Arriaza. Son las tres personas. Creo que Pedro Cacallara es el de Dame para matarla. Es correcto. Sí, Pedro Cacallara y bueno, entonces quien falleció fue Víctor Manjarres. Víctor Manjarres. De tránsito terrible. Que después que hizo el video que iba a ir a Colombia, fue cuando falleció en eso. Y bueno, ese es un video muy hermoso, ¿no? Es muy hermoso. Pero quiero comentarte que Antonio Machuca, gran actor venezolano, él va a estar en la parte de teatro, ¿no? De actuación. Y entonces él tiene un texto de su propia inspiración que se llama Ser Patriota, que es un texto extraordinario. Bellísimo. Extraordinario. Y va a estar Gustavo Arriaza con una alegoría del Libertador que es Mi delirio sobre el Chimborazo. Pero o sea, vamos a tener también la representación de Cuba. Va a estar Marco Torres, un actor cubano, formidable actor cubano, y él va a estar con un texto también de un dramaturgo cubano que es Nicolás Guillén. El texto es Llegada. Llegada. Es formidable. Qué bueno. La invitación a todas las personas que nos están escuchando, a que se acerquen el día de mañana. Muchísimas gracias, Margaret. Muchísimas gracias, Luis. Ya. Sí. Por estar mañana ya tienen que... Tanto maquillaje tienen... para tu foto. Margaret estuvo 2 horas maquillándose para arrancar este programa de radio. Sí. Pero bueno, la entrada es libre. Les había traído hasta un baile preparado. Iba a bailarle el tema que pidió el amigo este de Wilfrido. De Wilfrido. Claro, el africano. El africano, la coreografía. Margaret iba a bailar el africano aquí, es muy directo para todos. Igual lo puedes bailar, Margaret. La gente se lo imagina. Eso es lo maravilloso de la radio, que la gente se puede imaginar cómo es Margaret y cómo está bailando la canción que ya tiene preparada por ahí Puchi, porque ya nos vamos a la identificación de la radio. Sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a Puchi. Lleguen temprano, que la entrada es libre. Así es. Mañana en el celular, 6 de la tarde. Que se queden por fuera. A identificar la emisora, a bailar al africano y ya venimos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Con otro gran poeta, el chino Víctor Valera Mora. Y aquellos versos hermosos. Llamadme, llamadme, solamente llamadme cuando llegue el día de las canciones colectivas. Solamente llamadme cuando llegue el día en que tremolen las banderas rojas, las banderas negras. Solamente llamadme el día en que la risa y el pan sean plan de gobierno, sean forma de gobierno. Solamente llamadme el día en que Juan República Popular sean nombres y apellidos del pueblo. Entonces, cuando estemos en lo justo, llamadme, solamente llamadme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos poesía, somos cultura. Momentos en la historia. Con las premisas de preservar la tierra no degradada y el suelo y equilibrar la degradación de las tierras, el 17 de junio del año 1995 fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía. La UNESCO estima que dentro de 20 años se necesitará 50% más alimentos, 40% más energía y un 35% más de agua. Es por esto que es necesario prevenir la desertificación y la sequía, con el compromiso de construir un mundo inmune a la degradación de los suelos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Hey, comiendo moscas, seguimos con Contraataque. We'll be right back. alegría, cantando alegría, alegría. Ay, mamá, alegría, patata, alegría, alegría. Alegría, cantando alegría, alegría. Ay, mamá, alegría, patata, alegría, alegría. Continuamos aquí con este contraataque de la guerrilla mediático. En la casa, cuando son las 5 y 34 minutos de la tarde. Neir más nunca se peló con la hora, es una maravilla. Bueno, porque es que es la computadora que tiene la hora perfecta. Ya no tiene ni un minuto más ni un minuto menos. Así que no era yo la equivocada. Bueno, acabamos de escuchar Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? El africano Wilfrido Vargas. Mami, ¿qué será lo que tiene? Recuerden que se pueden comunicar a través del 0416, gracias a Puchi, 534-8710, 0416-534-8710, y bueno, a través del contraataque, @contraataque963 en el Twitter. Pueden comunicarse esta locura, hacer guerrilla mediática, mandar saludos, decir cómo está el tráfico, la cola. Y bueno, nosotros por aquí complacemos peticiones porque hoy es lunes de merengue y bachata. Eso es correcto, por aquí tengo un mensajito de texto. Nos dicen, por favor, un tema de Patrulla 15, El Tiguerón. Y si lo tiene, ¡ay! Llegó el Tiguerón. No, los piden por aquí, nos dice. Ahora, chamo, aquí se cayó la cédula. Ay, aquí dice todo bien. Soy Juan. Hola, Juan. Que viva la patria, Simón. Hugo y contraataque. Y también las bellas, hermosas, dulces y luchadoras mujeres. Ay, qué bello. Por aquí el pana Juan. Al 0416-534-8700. ¿Qué más hay por ahí? Mira, ahí buenas noticias, excelente, porque como cada día uno está en revolución y hace... Nicolás está que trabajando. Está batiendo de 3-3. Bueno, imagínate, aparte de toda esa gente que está metiendo... MVP, a Nicolás le canta ahorita justicia. MVP. ¡Epa, cuidado! ¿Qué hay por ahí? ¿Qué culpa por ahí? Chávez y Maduro, el presidente destaca a Chávez como el bolivariano más grande de todas las épocas. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Culpa Chávez, el presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó este lunes al comandante supremo Hugo Chávez como el bolivariano más grande de todas las épocas. Durante un encuentro con movimientos sociales de Roma, en Italia, el jefe de Estado venezolano expresó: Chávez fue y es el bolivariano más grande de todas las épocas que hayan existido en América, en Venezuela, en los años y en los siglos por venir. Eso es correcto. Así mismo. Recordó que el líder supremo de la revolución fue constantemente atacado por el imperio cuando vilipendió y ataques contra la memoria del comandante Chávez. ¿Y desde dónde hizo eso? Bueno, ¿dónde estaba Nicolás? En Italia. Ya Italia, papá. Está, bueno, visitó al papa y entre otras cosas recibió el premio de la FAO. ¿Qué es lo que voy a decir yo? Vienen las malas noticias, viene el terror, viene la catástrofe. ¡Culpa de Chávez y Maduro! Jagua expuso ante la FAO políticas de la revolución bolivariana para erradicar el hambre. El canciller venezolano Elías Jagua dijo: la República Bolivariana de Venezuela, durante el mandato del comandante Hugo Chávez, erradicó el hambre de nuestra territoria. No puede ser, no. Cumpliendo anticipadamente. Y mucho más allá de lo solicitado con la meta del milenio referente al hambre. Esto no puede ser. Esto es de terror. La meta. Eso de reducir a la mitad antes del 2015. La proporción de personas que sufre de este mal, dijo Jagua. Malthus está revolcándose en su tumba. En declaraciones ofrecidas en la sede de este ente de la ONU en Roma, Italia. Mercal, Pedeval, Abasto Bicentenario, atiende a 17.5 millones de personas. Te pasaste. ¡Basta ya! ¡No! ¡Por favor, basta ya! ¡Y basta ya! Llegó el Tiguerón. Llegó el Tiguerón, son las 5:39 minutos de la tarde. ¿Hay otra cosa por ahí, Nair? Sí, bueno, por aquí rapidito, culpa Chávez y Maduro. Empresas de productos de higiene personal invertirá 234 millones de bolívares para incrementar la producción. Y también, aparte de eso, porque este gobierno bolivariano trabaja en la calle, sancionarán a quienes sustraigan ilícitamente materiales estratégicos del Estado. ¿Qué te parece? Así que la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, propuso este lunes la aplicación de la Ley Orgánica contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo para sancionar los actos de sustracción ilícita de materiales estratégicos para la nación. ¡Métale el ojo a eso! Cualquiera que se esté robando una engrapadora, cualquier cosa, el que una hoja que pertenezca al Estado, con la revolución bolivariana, señor alcalde, le mete los ganchos. El comandante le mete los ojos a eso, así que bueno, mucho cuidado, vámonos a un corte musical porque la gente está pidiendo musiquita, merengue y bachata. Llegó el tiguerón. Hay que cumplir con eso. No, vamos, pues, chida, ánimo con más. Esto es La Guerrilla Mediática. En la casa. Vaya. Buenas noches. Llegó el tiguerón. Yo me casé con una chica muy bonita, que cada día, mira, la quería más. Todo el amor que yo sentía por mi chica era un amor a los Romeo y Julieta. Pero escondida se entregaba ella a otro hombre, un charlatán que le llamaban Tiguerón. Y cada vez que yo salía de mi casa, el Tiguerón por la otra puerta hacía un fiestón. El Tiguerón le enseñó a fumar tabaco a mi mujer, que ni siquiera bebía ron. Y cuando este charlatán se iba de casa, iba a mi closet y se ponía mi pantalón. Y yo tenía un salchichón allí guardado, que mi abuelita me compró con mucho amor. Y al parecer ese bandido le dio hambre, fue a la nevera y se comió mi salchichón. La verdad que uno tiene que pasar malos ratos, Dios mío. Se comió hasta la galletita, no dejó nada. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Sin piedad se lo comió. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Una mamá juana que tenía yo abrió la nevera y también se la bebió. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Y un vasito de jugo que tenía yo con tres galletitas también se. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Fue a la nevera y se comió mi salchichón. Me voy a encaramar la casa encima, será. O donde quiera se mete. Yo siento y la patrulla 15. Con fuerza. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, son las 5:45 y bueno, fue a la nevera y se comió el salchichón de Puchi. Susto. Epa, esa voz que parece que agárrense. Tú creías que Puchi no podía. Puchi está más activo, esperando que ustedes le manden la solicitud de canción que quieran, porque hoy es merengue y bachata, y así que pueden mandar a través del 0416-534-8710 pedirle a Puchi porque está activo. O pueden opinar lo que quieran también por aquí sobre las cosas súper serias que se dicen en este programa. Aquí, por ejemplo, nos dicen, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Nos dice, primero este, había uno antes. Aquí dice, es Ramón Vicente Bellas Artes. Saludos. Mañana comienza la formación de los nuevos guerrilleros comunicacionales, nos dicen desde Bellas Artes. Ay, claro que sí. Vale, abrazo a la gente del mercado de Bellas Artes. Por allá, en el mercado de Bellas Artes, bueno, una célula nueva ahí que está pendiente de hacer la guerrilla mediática desde sus espacios, organizarse. Marcando zona. Y bueno, apoyando la comunicación popular. Nos dice por aquí también, hola, buenas tardes, soy Ángel, ahora sí. Y quisiera saber si es verdad que Vladimir Villegas vuelve a BTV. Porque si es así, recuerden que Vladimir es un traidor. ¿Y qué pasó con Lojilla? Por favor, contésteme. Ángel del Centro nos dice aquí. Ángel, tú nos haces unas preguntas. Sí, ¿no? Si Ángel, nosotros fuéramos lo que pintonizo. Ángel, no, Ángel, no, le pregunto una cosa. Que... Bueno, No, la verdad, no. Lo que sé es que el camarada Mario Silva tiene dos programas. Dos programas de radio, ¿no? Dos programas de radio por Macunaíma Cariña. Ajá. El Nido del Cuco, creo que se llama. Es por ahí por los mediodías en Macunaíma Cariña. Y en la noche, allá a las 12 de la noche, uno que se llama El Filo de la Noche. Ah, ese yo lo escuché el otro día y estaba bien bueno. Tremenda música, por cierto. Muy buena música. Súper agradable. Eso es lo que sé el camarada Mario Silva. Y de lo otro no tengo ni idea de qué está hablando, camarada. De verdad, no tenemos el presidente venezolano de televisión, el camarada Gustavo Arriaza. Por aquí nos dicen, no chamos, sabemos. Me disculpan. Ajá. Pero lo que dije del Bolívar fue una entrevista que leí ayer de un economista, Álvarez, que me parece que es su apellido. Busquen la última noticia de ayer, domingo salió la entrevista y, por cierto, no es de la oposición, el señor economista. Otra vez disculpen, soy Juan y yo sé muy bien dónde estoy parado porque creo en esta revolución y nada me hará cambiar. Pero creo que hay que abrir un buen debate al respecto de la devaluación. El Bolívar es nuestro y los dólares también. Porque no los ganamos con la sangre de nuestro subsuelo y con la de los hombres y mujeres que trabajan para ello. Sí, yo también creo que queda un buen debate sobre el tema de la devaluación. He recomendado varias veces un artículo por aquí que está en Aporrea que escribió el camarada Dan González sobre ese tema. Es un tema que está bastante, creo que... Siguen llegando mensajes, muerto. Siguen llegando al 0416-534-8710, léelo porque la gente está activa a esa mensajería y bueno, eso quiere decir que están escuchando por aquí. Les mando un saludo y un abrazo a toda la gente que está escuchando y a los escuálidas, que también seguramente estaban por ahí. No lo invoque, dice Puchi. Dilo ahí, Puchi, dilo que la gente te escuche. No lo invoque, por favor. Ok, el operador Puchi, aquí participando. Buenas tardes, camarada, un abrazo revolucionario. Hola. Por favor, pongan febreros abriles porque estoy leyendo cuentos del arañero debajo de una matique mango y tomando cafecito y escuchando su buen programa. ¿Qué tal? Es su fiel oyente Jairo Millar, desde Petare. Mire, camarada, ese cuento del arañero es... Una belleza de libro. Así mismo como usted está haciendo, es para sentarse debajo de un árbol y leerlo y bueno, aguantarse ahí para no echar una llorada. ¿No? El pana que escribió. Es muy bueno. Cuento excelente, arañero, excelente libro. Hermoso. Excelente libro y leyéndolo, tomándose un cafecito bajo una mate mango y escuchando Contraataque. ¿Qué tal? Pana de respetar. Aquí nos dicen gracias, hermano, por la respuesta. Es Ángel del Centro. Este es el pana que. Ah, el que solicitó la. Son las preguntas fáciles. Sí, súper facilísimo. Bueno. La pregunta del millón, como dice por ahí. Mira, más una cosa. Sí, ya. Pa'l charco. Sin pensarlo, sin mucho protocolo. Pa'l charco. Esto es una fiesta de locos. una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Capri dice que la feo, que digo, que la FAO es una gobera. El que debería estar gobernando Miranda a Caprile durante un gabinete ampliado. ¿Quién sabe con quién en su estado? No sabe si el estado de locura o de estrés postelectoral opinó. Con una envidia descomunal. Sobre el premio que recibió el presidente Nicolás Maduro por parte de la FAO diciendo que... Al gobierno le encanta caerse a coba y caernos a coba. Aseguro que puede llevar a quien esté interesado a lugares donde se pasa hambre en varias partes del país. Ay, por favor. Que seguramente él mismo desconoce, pero que puede mandar a alguno de sus empleados a averiguar. El gobernador le pidió a la población tener cuidado con la mentira o lo mediático. O sea, cuidado con él. Y esas campañas que pretenden hacer creer una realidad distinta a la que se vive. Me imagino el hambre que ha pasado con Capriles Rao, que de verdad desde que nació. La verdad, yo no me imagino el hambre que ha pasado. Yo sí me lo imagino, es que pobrecito. Yo no me lo puedo imaginar. De verdad, ¿tú sabes lo mal que se come en Manhattan? En Nueva York, en un penthouse de Manhattan, lo mal que se come. Ni idea. No, yo lo entiendo, de verdad. Puro carne molida, perro caliente. Y lo Presley. Mal, y lo mal que de pueda... De verdad, es muy no, mal no, nutrido. Y lo mal que pueda comer una persona que tiene inversiones en... gran cantidad de empresas, nada más y nada menos que, por ejemplo, Cinex. No, y si él come lo que venden Cinex, me imagino que está también muy mal alimentado. Se caga con Vito en ese lugar, imagínate, caga con Vito de cotufas y, ¿qué es lo otro? Y refresco, no, guara, chamo. Hasta papa, viene sin abrir casa. Con un 10% de eso, él se come una buena papa, así que no creo que sepa de pasar hambre. Pero eso quiere decir que el señor le está diciendo a la FAO mentirosa. Pero es que mira, igual fue el otro bobolongo del vampiro Ledesma. También le dijo mentirosa a la FAO. Pero es que de verdad, yo no entiendo. Es que es una cosa que... Yo llamo a la gente que escuche los discursos y de no, verdad... No, yo llamo a la gente que no pierda su tiempo. No, pero es que eso es un trabajo estadístico. El abuelo Monster y Caprilandia. Es que no hay ni cómo analizar las estupideces es que dicen. Por eso es que el análisis es tan profundo que es de que se ve que es envidia. Es como dice Pérez Pirela, pues lo analizamos, es lo analizamos. Envidia. No, lo analizamos como dice Pérez Pirela, con la profundidad que ellas merecen. Es envidia porque Maduro. Con la profundidad que ellos merecen. Propuso nada más y nada menos a la ONU un sistema de monitoreo de alimentación. Se da el caché de mientras proponer. Mientras estos andan estupideando. Mientras estos andan, ay, no, esto es el seguro que ya estamos pasando hambre. Y ni siquiera sabe exactamente cuáles son. ¿Sabes qué creo yo que le pasa a él? ¿Qué? Que tiene las cotufas explotadas. El extraño mundo de las cotufas explotadas. ¿Qué? Voluntad impopular advierte de emboscada contra estudiantes para incriminar a Leopoldo Loco. Esto es como de terror, ¿verdad? Como de misterio. Manitos blancas de la UCV y de la USB lanzan una amenaza de llevar el conflicto a otro nivel. Ahora sí se van a rascar. Al nivel 5 del que en el piso. Que se reunieron para definir futuras guarimbas, acciones ante el no cumplimiento de sus caprichitos. Indicando que seguirán en la calle comiendo cachitos. Mientras esperan las órdenes del estudiante Jason Guzmán. Para ver cuál será la tónica que según asumirán contra el ministerio. Asimismo, para seguir llamando la atención mediática hacia los mini capris. El coordinador nacional político de Involuntad Popular, Carlos de la Bestia del Vecchio, advirtió histriónicamente que el gobierno está preparando el terreno para imprimir perdón, para reprimir a los estudiantes y justificar una detención para el santo niño de Atoche, Leopoldo Loco. Ay, chavo. ¿Qué tal? Definitivamente esto es una cotufa. No, no es una cotufa explotada. Uno se lee, pues, incluso las neuronas empiezan a hacer así cuando uno empieza a leer las noticias de involuntad popular. Es que esto era un Luz Caraballo. Caraballo con cotufa y cualquier cosa. Mezclado, pero bueno. Como culpa Chávez y Maduro, el pueblo está en revolución. Universitarios marchan en respaldo a una nueva contratación colectiva. Así que los trabajadores y estudiantes universitarios... Mientras están bomboleando por ahí, además dicen por el Twitter, vamos contra Miraflores, vamos por Barquisimeto. Avisan toda la guarimba ya que ya pasamos a la Arazulia, los odio. Vamos, caminamos 2 kilómetros más, ahí vamos. Llegamos a Yaracuy, no sé cómo no nos desviamos, pero igual los odio. Tengan cuidado. Vamos contra Miraflores y van por Twitter anunciando... Voy a comerme unos cachitos. Van por Twitter anunciando la conspiración, todo. Ávidos dirigentes estudiantiles. Que tiene más de 40 años a punto de jubilación en la universidad. Pero bueno, a diferencia de esto, los trabajadores, junto a los estudiantes universitarios, y a los profesores, el 60% de la población universitaria del país, además, mañana ante la Asamblea Nacional para respaldar la nueva contratación 85. Colectiva acordada entre el Ejecutivo Nacional y los dirigentes gremios que agrupan a docentes, personal administrativo y obreros de toda la Casa de Educación Superior del país. O sea, no es nada más de la UCD y de la UCD ni de la USB, sino que de todas las casas de educación superior. Nos vamos, mientras son las 5:57 minutos de la tarde, nos tenemos que retirar porque Puchi se va a molestar y además viene marcando zona. No te molestes, Puchi. Marcando zona, mi pana. El informativo comunal de Aldo Ciudad 96.3 FM, no se lo pierdan. Ahorita los panas de la red de la seguridad y la alimentación del estado Zulia, específicamente el municipio Lagunilla, Ciudad Ojeda, nos hicieron un micro ahí invitándonos a consumir lo necesario. Esa gente es activa, lo que tiene es sangre en esas venas, ¿yo? Así pendiente es. De hacer la guerrilla mediática. Nos vamos inmediatamente. Escucha Marcando Zona, no te retires de la ciudad. Que Cristo te ama y Chávez también. Llévate a la poche. Yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroja o Oli Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita? ¿La agarra Julio cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.